La propiedad intelectual se refiere a los derechos legales otorgados a las creaciones de la mente humana. Estos derechos permiten a los creadores controlar el uso y la distribución de sus creaciones, lo que a su vez fomenta la innovación y la creatividad. Hay varios tipos de propiedad intelectual, cada uno diseñado para proteger diferentes tipos de creaciones. Los principales tipos de propiedad intelectual son 1. Derechos de autor, copyright. Los derechos de autor protegen las obras literarias y artísticas originales, como libros, música, películas, pinturas, fotografías y software. El titular de los derechos de autor tiene el derecho exclusivo de reproducir, distribuir y mostrar públicamente la obra, así como de crear obras derivadas. Marcas registradas, trademarks. Las marcas registradas protegen los signos distintivos utilizados para identificar bienes o servicios en el mercado. Pueden incluir logotipos, nombres de marcas, eslóganes y otros elementos que distingan los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2. Patentes. Las patentes protegen las invenciones y los desarrollos tecnológicos. Otorgan a los titulares el derecho exclusivo de fabricar, vender o usar una invención durante un periodo de tiempo determinado a cambio de divulgar públicamente los detalles de la invención. 3. Diseños industriales. Los diseños industriales protegen la apariencia visual de un producto, como su forma, textura, ornamentación o combinación de colores. Estos derechos buscan prevenir la copia no autorizada de diseños que puedan ser estéticamente atractivos o funcionales. 4. Secretos comerciales. Los secretos comerciales son información confidencial que proporciona a una empresa una ventaja competitiva. Pueden incluir fórmulas, procesos, métodos, datos, listas de clientes y otros conocimientos que no son de dominio público. 5. Derechos de obtentor. Los derechos de obtentor protegen las variedades vegetales nuevas y distintivas que se han desarrollado a través de la reproducción selectiva. Esto es especialmente relevante en la agricultura y la horticultura. 6. Derechos de base de datos. Estos derechos protegen las colecciones organizadas de datos, como las bases de datos. La protección se aplica a la estructura y organización de la base de datos, no a los datos individuales en sí. 7. Conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Algunas jurisdicciones también han implementado medidas para proteger los conocimientos y expresiones transmitidos de generación en comunidades indígenas y culturas locales. Es importante comprender qué tipo de propiedad intelectual es más adecuado para proteger una creación en particular y seguir los procedimientos legales correspondientes para obtener esa protección. Cada tipo de propiedad intelectual tiene sus propias leyes y requisitos específicos en diferentes jurisdicciones.